Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca, aquí con un charamusco menos este día por temas de kinder. Omarcito, buenas noches. Buenas noches, amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, un episodio más. Un poco triste de que no se encuentre aquí nuestro amigo El Guillo. Pero nada más quiero comentarles, amigos, que este es el episodio, es quizás ya el penúltimo episodio del mes de noviembre. Ya estamos llegando a diciembre. Ya se va a hacer un problema serio salir de mi casa, porque aquí todo el mundo se prepara. Son las fiestas patronales aquí en Antiguo Cuscatlán. Entonces esto se pone tremendamente topado de vehículos y de carros y toda la cosa. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para ver si hacemos la típica grabación en la el día de ahí comiendo pupusitas y toda la cosa en el mero parque. En el mero parque de Antiguo, es Cucatán. El 8 de diciembre, el Día de los Santos Niños Inocentes. El 28, pero hay un montón de eventos. Hay una cartelera, ¿no? Hay un montón de eventos que empezaron ya desde la semana pasada. Fíjate, hubo un concurso de baile que fue justo enfrente de la alcaldía. Habían puesto una tarima, habían bandas tocando, de toda la cosa. Estuvo. Bueno, y el 12, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Ese es en el otro extremo. O sea, yo estoy rodeado. Rodeados. O sea, en realidad, depende de dónde lo miren. O muy bien ubicado o muy mal ubicado, ¿verdad? Pero sí, es interesante. Es un momento divertido, por lo menos por esta zona de acá. Mara, este es el episodio número 338, grabado el martes 20 de noviembre del 2012. Y aquí extrañando al Guillo. Bueno, sí, el Guillo se disculpa ya que tenía una actividad del kinder de Andresito Nasser. Así que estábamos diciendo que... estudio un poco de noche a veces, así que ahí andan, pero les manda saludos y dice que las disculpas ahí. De todos modos, pues pensábamos que vamos a pasar una bonita noche porque tenemos un invitado de lujo desde la lejana tierra guatemalteca. Estamos hablando de nuestro buen amigo y colega podcastero Pepe Barrascut. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Saludos a todos allá. Muchas gracias, aquí estamos felices, alegres y a la vez contentos. ¿Y qué tal, cómo está Guatemala ahorita, Pepe? Pues donde yo vivo, con un calor tremendo, pero en la ciudad de Guatemala sí está haciendo mucho frío, el clásico frío de la época, de fin de año. Uh-huh. ¿Y allá con ustedes cómo va todo? Pues bien, aquí estamos con los vientecitos ricos, ya que señalan la llegada de las vacaciones para los que están en el colegio y la venida de las compras navideñas, que ya son inevitables, previo a las celebraciones que ya estamos hablando aquí al final del año. Omar, ¿ya empezaste tú tus compras de fin de año? No. ¿Todo creo por que... Amazon? No, tampoco, ¿no? Me va a tocar ir a diferentes lugares a comprar. Este año voy a hacer lo que he hecho ya en los últimos años, fíjate que como por trabajo y por un montón de cosas, en realidad no viajo mucho. Entonces, y ocupo bastante mis tarjetas. Entonces acumulo un montón de puntos durante el año. Y lo que termino haciendo a fin de año es que canjeo muchos de esos puntos en los juguetes para los chicos, en los regalos para amigos, etcétera. Entonces, ajá, me sale bastante bien eso de ir a comprar todo con los puntos de la tarjeta. Creo que pues una forma de recuperar algo, ¿eh? Bueno, sí. Sí. Sí, y ya tienen listo qué es lo que los regalos para los niños, ya sabes qué son. Fíjate que todavía no, el de mi hija Daniela me dejó poco abierto porque quiere un pony. Un poco orgulloso, fíjate. No quiere un pony. No quiere un pony. Me dejó orgulloso por lo que yo hago, por mi trabajo. Ajá. Porque ella le pidió a Santa Claus que quería un par de zapatos de una marca específica y talla no sé cuánto para niñas. Ah, okay. O sea, ella quiere zapatos, man. Está bien, está sí, bien. Sí, pues yo contento, pero... ¿Se los vas a fabricar a la medida? No, no, no, porque los quiere de una marca específica. Ey, Chabela, no vea. No, no, mala onda, mala onda. No, y más cuando oís la marca que pidió, no se puede chabelear, pues, o sea, tiene que ser esa marca, ¿me entiendes? Ok. Sí, sí. Bueno. Bueno, buena suerte con los tacos. ¿Y tú, Pepe, cómo estás para las fiestas de fin de año? Pues también preparando, y en especial ahorita este viernes, que es el viernes negro en Estados Unidos, y las rebajas. Yo creo que es una buena oportunidad para comprar y aprovechar buenos precios de allá. Y el lunes, que es el de tecnología. El año pasado tuve la oportunidad de comprar una tablet a muy, muy buen precio. Y buenísimo. Creo que sí. ¿Android? Sí vale la pena aprovechar eso. ¿Un Android? ¿Cómo? ¿Fue una Android o fue una iPad? No, Android. Android. No estoy en el lado oscuro. Ey. No, sí, Linux y Android, nada más. Buenísimo. Sí. Y aquí pues lo también de las compras ya de fin de año, ya todo el mundo está en todas esas vueltas, pero sí ya preparado ya con la lista para ir a atacar ahí los almacenes. Está bien. Mira, y cómo estamos hablando antes de empezar el programa de la diferencia de los tamales que hay entre El Salvador y Guatemala, que es un poco como la comida típica. Nos estabas contando un poquito de los tamales chapines, a ver si nos repetís un poquito cuáles son los más populares. Pues los sábados es el tamal de arroz, y hay otro tipo de tamal que está hecho a base de maíz, que nosotros lo llamamos chuchitos, que en cierta forma viene como a sustituir, por decirlo así, al pan francés, por ejemplo. Ajá. O al pan que se come en alguna comida un poco más formal. Se comen estos chuchitos, que son una especie de bola de masa de maíz. Ajá. Y imaginen una tortilla, pero hecho una pelotita y cocinado de esa forma. Y adentro esos son los chuchitos. Y los tamales, pues, que son los tradicionales de los sábados. Y aparte hay un tamal especial, que es el de la época de Navidad, donde tiene más ingredientes propios de la época, como aceitunas, alcaparras y chiles pimientos, por ejemplo. Pero verdad que las dimensiones son diferentes, son tamales grandes, así tipo zapato. Sí, digamos, podrían medir aproximadamente unas 5 a 7 pulgadas, más o menos, de largo, de ancho tal vez unas 4 pulgadas aproximadamente, y son bien de altura, pues, bien pachitos, bien pequeños, y los otros, pues, es una bolita de pequeña que cabe en el puño de la mano, pero esos tamales sí son largos, por decirlo así. ¿Y con picante? Pues eso depende del gusto de cada quien. Algunos sí le ponen picante bien, bien fuerte, pero normalmente no. Cada quien se lo pone adicional. ¿Y qué tipo de carne tienen adentro los tamales? Pues generalmente de pollo y de cerdo, básicamente. Los tamales de cerdo son deliciosos. De veras. Me encantan. No los he probado, fíjate, tengo que probarlos. Sí, aquí hay una señora que hace... Bueno, los tamales aquí, no sé si has visto los de nosotros, Pepe. Sí. Que son como más delgaditos. Uh-huh. que los tamales chapines. Pero sí, hay un poquito más pequeños, tal vez. Sí, cabal, que son más como rollito, así. Uh-huh. Tipo... Son más como rollito, y últimamente lo están haciendo ya que ya parecen casi bolis. Pero hay una doñita... Aquí por Santa Tecla, donde mi papá compra tamales de cerdo, delicioso, buenísimo. Le pone un montón de recaudito. Wow. Son una gran cosa. Y los otros que me gustan a mí son los tamales pisques, los que tienen frijolito adentro. Sí. Aquí también venden esos tamales con frijol, pero es muy no son muy comunes. Es muy difícil encontrar un lugar donde los vendan. Pues básicamente es como ese, solo que en lugar de frijol, pues lleva la carne con el recado. y la típica aceituna, ¿eh? Y sí, pero esos son los de Navidad. Son los de Navidad, los, y llevan aceituna. Los de diario, por decirlo así, no llevan aceituna. Solo la carne, el recado y la masa, básicamente. No, aquí sí, la mayor parte le ponen una aceitunita. Y es como que si no tenés cuidado, te la puede robar tu consorte o tu media naranja si te descuidas te roban la aceituna. Sí, no, aquí solo para los de Navidad tienen sus aceitunas, nada más porque son más especiales, pues por la fecha. Sí, los demás no, solo la carne, el recado y la masa, que es la base. Bueno, espero que pasen unas felices festividades. Y ahí, ¿y tú a dónde es que estás exactamente, Pepe? Yo estoy en Escuintla, que es al sur de la ciudad de Guatemala, aproximadamente a unos 60 kilómetros hacia el sur, y estoy a 50 kilómetros del puerto San José, que es el que está en el Océano Pacífico. Ah, por ahí el calor. Si trazáramos una línea en el mapa, una línea horizontal, uh-huh, yo estoy a la misma altura que San Salvador. Ah, wow. Entonces, más o menos la misma distancia que ustedes tienen al puerto es la que yo tengo también. Uh-huh. Pero de aquí a la capital son 60 kilómetros más. Yeah. Wow. Bueno, yo nunca he ido a Escuintla, pero... Pero bueno, Seguramente sí, porque por aquí se pasa para ir al IRTRA. Si han ido al IRTRA, donde están los parques acuáticos. No, yo no he ido. Nasser sí ha ido al IRTRA. Sí. ¿Tú has ido al...? No, nunca he ido al IRTRA. Escuintla, no sé si hay una ruta que pasa por Escuintla para ir a la Antigua, si vas por la Chadura. ¿O estoy equivocado? Sí se puede ir, sí se puede pasar por aquí. Ah, pues creo que aunque no es lo común, normalmente todos se van por la capital. Sí, pero sí. Si uno está en la parte sur del país, sí tiene que pasar por aquí. Ah, pues sí, yo creo que en una ocasión me fui por la Chadura. Me recuerdo que pasamos por Escuintla y de ahí llegamos a la Antigua. Sí. Nosotros sí, cuando vamos a Guate siempre nos vamos por el... ¿Cómo se llama la frontera esta que queda por Sonsonate? La que está abajo, ¿no? Es que está las Chinamas. Las Chinamas. Ah, en las Chinamas. Sí, siempre pasamos. Esa es Aguachapán. Ajá. Sí, ajá. Siempre pasamos por las Chinamas y después a desayunar a un lugar que se llama Los Esclavos. Ah, sí. ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente, cabal? Ahí, sí. Pues ese es de los primeros puentes que hubo aquí en Guatemala. Que se construyeron ya más, por decirlo así, técnicamente, pero hace como, no sé, como 100 años más, 100 creo. Se puente en el río de los esclavos, ese es. Cabal, y ahí está ese restaurante bien bonito que siempre ahí aparcamos para ir a echarnos el desayunito. Nice. Que me llama la atención cuando vamos a Guate, los desayunos esos que le echan, que ponen hasta carnita. Sí, el ganadero le dice. ¿Cómo le dice? Generalmente con los desayunos que llevan carne, ajá, les ponen nombres así como ganadero o finquero, nombres así poco tradicionales, digamos. Yeah. Sí, pero es una gran atravesada, uno de esos quedas loco, hijo, que... llegas tranquilo al almuerzo sin nada en medio. Un par de huevitos, su bistequillo. Poche, que es que eso sí, el bistec con en el desayuno está pesado. Suena pesado. No, pero fíjate que va bien. Todo depende del hambre y del tamaño. Y contanos un poco, Pepe, acerca de los podcasts. Te conocimos hace un par, quizás ya hace un par de años, ¿verdad? Sí, tal vez sí, más o menos. Sí. Bueno, los escucho a ustedes desde que sacaban los Fuera de Contexto. Wow. La sección de... Hace un montón. Sí, hace bastante. Tenían su Fuera de Contextólogo. Sí, pero... Y pues más o menos desde esa época no me recuerdo qué episodio sería, pero sí hace mucho rato. y pues básicamente buscando podcast en español, de alguna forma llegué al de ustedes y me llamó la atención primero por ser de la región aquí en Centroamérica, que no hay nadie más. En Google aparecen algunos de Costa Rica, pero que ya tienen años de no estar actualizados. Había uno también hace muchos años y ya no. Había uno de Fórmula 1 que estaba ahí, que se grababa, recuerdo, ahí en Guatemala. Sí, pero también ya hace tiempo y solo como unos 5 o 6 episodios. Fue así muy como improvisado. Uh-huh. Más o menos, ¿verdad? Y pero no tuvo continuidad. Y pues la gran mayoría son españoles de España, mejor dicho, los que se escuchan en nuestro idioma. Uh-huh. Pero aquí en nuestra región de Centroamérica es prácticamente nulo, solo ustedes tal vez. Y el podcast que yo hago, pero no es propiamente, yo no lo quisiera llamar podcast, sino que como un playlist nada más de música, porque no es mucho lo que hablo no explico las canciones ni los títulos ni nada así, sino solo música que me parece interesante, la compilo y la pongo. Y contanos cómo fue que empezaste. ¿Sí? ¿Cómo fue que empezaste con la actividad? Pues la idea es crear unos 1000 episodios, pero más que todo uno diario. Pero era para ver si yo mismo tenía la disciplina de hacerlo. Si no me iba a empezar con 2 y después ya lo iba a dejar por ahí tirado, ¿no? Ahorita ya van casi 770 episodios. Ya casi termino. Pero mi idea, más que eso, era pues probar la forma de grabar, usar el software, el sistema de dónde publicarlo, para poder hacer un podcast donde hablara o donde comentara. Pero e intenté hacer algunos en un principio donde yo hablaba, pero es muy, muy, muy diferente hacer uno donde solo una persona habla, hacer un diálogo como el que hacen ustedes, porque hay mucha más interacción. Sí, sí. Y aquí me he dado cuenta yo de que, bueno, yo le he hablado a mucha gente que si quiere unirse a hacer el podcast, si quiere que lo grabemos, y he convencido a un montón de gente y al principio todos se emocionan, pero en algún momento no se termina de concretar. No sé por qué puede hacer, ¿verdad? Okay. Es un poco complicado, tal vez eso. Es de quitarles el miedo y de hacerlo. Pero te soy sincero, los podcasts que sobreviven siempre son los de grupo. Y como que la misma dinámica del grupo es la que hace que no se muera, ¿verdad? Porque puede ser que estás grabando, en el caso mío, yo grabo Comic Geekos somos 4 los que grabamos Comic Geekos. Y somos 3 los que grabamos la charamusca. Y siempre puede haber uno que no quiera grabar, pero los otros 2 sí. O se pueden dar casos en los que hayan dos que no quieran, pero hay uno que sí. Es como ir al gimnasio. Vas por el partner, pues. O sea, hay un momento que no te quieres despertar, pero bueno, decís, pude, pero aquel va a estar ahí. Exacto. Y pude, no va a poder hacer el bench press, le va a caer encima y si no, mejor voy, ve. Y al final te terminas divirtiendo siempre, o sea, siempre son divertidos, ¿no? Y para nosotros, en el caso de nuestros que somos amigos de toda la vida, es la excusa perfecta para que nuestras esposas nos dejen ir a estar juntos una hora y hablar paja, ¿no? Cabal. Sí, pues esa idea me gusta. Incluso algunos de los episodios de ustedes se los he enseñado a algunos con los que yo he hablado, porque les digo, miren, primero, ¿qué es un podcast? Me preguntan, y pues miren, esto es un podcast, y se los les paso algunos de los episodios y pena, de lo que se habla, la estructura que más o menos ustedes siguen. Si estos mensos lo pueden hacer, nosotros les gusta a todos, sí, cabal, pero mira, ya, ahora, si estos 3 lo hacen, viejo. Si cualquiera puede. Si estos 3 lo pueden hacer, no, hombre, cualquiera puede. Démosle. No, pero sí, mira, si te engatusás a algunos cheros, así como Omar nos engatusó a nosotros, vieras que la verdad que es una bonita salida. Vos ofrecerles pizza, Pepe, aunque no se les entregues. Sí, digo que no hay entrega en esta zona. No, pero sí, y definitivamente los podcasts. Y yo empecé a hacer uno de música también hace mucho tiempo, el Pingüinux Music, no sé qué podcast, sí, era solo yo. Sí, los, al principio era en español, después en inglés, lo que hablabas, ¿verdad? Sí, y la era 100% música de artistas que no estaban, que no tenían contrato con nadie. Uh-huh. Y que tenía música libre, o sea, música que se podía reproducir y promocionarla y toda la cosa. Entonces, el experimento era, número uno, ver si yo podía hacer un podcast yo solo, ¿verdad? Uh-huh. Y hablar uno solo, de veras, que es complicado. Y, sí. Y luego, cuando me empezaron a caer un par de ofertas ahí para patrocinio, uh-huh, en ese podcast, fíjate, el que menos audiencia tenía de los tres podcasts, entonces me pasé a hablarlo en inglés para decir, bueno, tal vez puedo hacer que haya más audiencia. Más gente. ¿Eh? Si lo hago en inglés, pues por el puro ley de números grandes, ¿no? Uh-huh. Y me pasé a inglés y se hizo más difícil. O sea, tenía que escribir básicamente un guión. Sí, pues, sí. Porque no me salía natural estar hablando algo y pasaba la mayor parte del episodio así, ¿verdad? Uh-huh. Bien complicado, o sea, bien feo eso, que no tenés a alguien que te eche la mano y que te saque del huevo cuando trabas. que haga el que cubra el bache. Que cubre el bache, exactamente, que a nosotros nos pasa cada rato, pues de repente vemos que uno de nosotros está patinando. Vida, y entre el otro. Entre el otro. Y no dice nada con sustancia igual, pues, pero por lo menos cubre el bache. Por lo menos ya no es un momento silencioso, awkward. Se desvía la atención. Sí, sí. Pero te soy sincero, se convirtió en un gran trabajal hacer ese podcast que decidí, no, ya no lo voy a hacer. O sea, en realidad, para hacer la charamusca, que es una hora, o para hacer los comiquicos, que es una hora y media cada episodio, yo invierto exactamente la hora que grabo o la hora y media que grabo y después a poner, a la cama. A la cama, a dormirme, ¿verdad? Pero a la cama. Cuando hacía el comiquicos, que era 30 minutos, me tardaba fácil unas 2 horas o 3 horas, porque primero tenía que escribirlo, después tenía que ir a conseguir las canciones, después decir algo relacionado con cada canción, ¿verdad? Empezar a hacer el script, después hacer la edición, porque inevitablemente me equivocaba, pues había algún momento en el que la regaba, ¿verdad? Entonces, bueno, ir a editar ese pedacito, arreglar eso, mejorar el timing, que quedaran cabal los 30 minutos y ponerlo. Ya era el show que menos disfrutaba. No, pues sí, no tenías esta calidad de compañeros, pues, o sea, eso es natural. Mira, Pepe, ¿y tú cómo es que seleccionas las canciones? Pues las primeras las obtenía de jamendo.com, uh-huh, y otras páginas similares que tienen las licencias libres para compartir. Poco a poco algunos mismos artistas me han mandado algunas canciones y más o menos ahí las voy agregando y me las han compartido algunos. Hay una representante de artistas de aquí de Guatemala que últimamente me ha contactado para que ponga las canciones. Muy el bien. Problema es de que pues ellos tienen los derechos reservados, entonces no las puedo promocionar, porque aquí todavía no entiende muy bien la idea del podcast. Creen que es una especie como de radio. Entonces, uh-huh, cuando yo les digo que se va a descargar y que se puede escuchar posteriormente o algo así, entonces ya no les gusta porque se descarga su canción, pues. Claro. Y pero ahí estamos tratando de ver cómo se cambia esas ideas. Uh-huh. Pero básicamente de Jamendo y otros lugares similares a ese. Yo lo que terminé haciendo, bueno, que nos sirvió bastante, era bajando música así de otros lados y amigos nuestros que estaban haciendo música. Era como sí, la Gemela Valdés, por ejemplo, en su ocasión. La música de ella sí las puse, además estuvo en uno de los shows que hice del Pingüinux. Uh-huh. Tenían buena música la Gemela Valdés. Sí, lástima que ya no cantan, pero originalmente antes del podcast este de música yo había hecho uno y grabé como unos 5 o 6 episodios pero nunca los publiqué, que se llamaba La Vuelta a Guatemala en 80 podcasts, algo así como La Vuelta al Mundo en 80 días, y la idea era pues hablar de algún punto, de alguna región del país y tocar algunos temas interesantes del lugar, pero no que fuera una especie de audioguía que uno encuentra en algún sitio de turismo, por ejemplo, sino, por ejemplo, de hablar de aquellos rinconcitos o de aquellas cosas interesantes que pueden haber, como el restaurante que estaban hablando de ahí de los esclavos, por ejemplo, que ese nunca va a aparecer en un trifoliar del Instituto de Turismo, por ejemplo, pero que son lugares interesantes. Entonces, algo así era la idea. Pero como solo yo lo grababa, se sentía muy monótono, se sentía que lo estaba leyendo, aunque trataba de darle un poco más espontáneo, pero... Hubieras hecho voces, así como, bueno, vamos a entrevistar aquí al chef. ¡Oh, sí, sí, estaba rico! Como para variar un poco. Cambiando las voces ahí. Pues sí. En lo que estábamos tuiteando, nos estabas contando que tenés un nuevo proyecto. ¿Nos puedes contar un poquito de él? ¿Cuál? Tú me dijiste que como que ibas a empezar otro podcast. Ah, sí. Pues ahorita estoy hablando con unas personas para hablar uno de opinión, sobre todo político. No tanto político el tema, sino que opinión del acontecer nacional, digamos, un poco más serio. Y pues tengo ya un par de contactos que posiblemente vamos a empezar y de eso trataríamos. Por ejemplo, digamos, han habido algunas cuestiones ahí, señalamientos de mal uso de fondos y cosas así de algunas instituciones. Entonces estas personas pues que tienen conocimiento sobre el tema van a dar sus opiniones personales pues al respecto. La idea también no es tanto, no es que me guste mucho ese tema, pero que se produzcan más podcasts. Eso es lo que yo quisiera, pues que hayan más podcasts de cualquier tema básicamente, pero que hayan pues, porque no tenemos aquí. Y sí, es una pena, ¿verdad? Ese recurso tan desperdiciado que hay, pues. Sí, la verdad que es un bonito medio, es una bonita forma de distribuir un contenido a demanda y que sea diferente, bastante, siento yo, bastante genuino. ¿Y tenés idea ahorita más o menos cuánta gente está escuchando tu podcast todas las mañanas? Porque todas las mañanas lo pones, ¿verdad? Sí, a las 6 de la mañana. Justamente. Según las estadísticas, se descarga cada episodio unas entre 300 y 400 veces. Nice. En promedio. Pero, he sabido por lo menos de dos casos específicos donde el episodio se lo pasan a otra persona y se los comparten y pues así está. Entonces, el número definitivamente puede crecer tal vez. Pero en el número frío, digamos, unos 300 cada episodio aproximadamente. También. Bastante. Y ahorita ya vas arriba de los 700 episodios, pero... Sí. Sí, casi 700. Sí, casi los 780 dentro de unos días, más o menos. Nice. Todos los días. ¿Y eso incluye domingos? Sí, sí, lunes a domingo. Wow. Y... Bueno, al ser 1000 episodios van a ser un poquito más de 3 años. Ya va por el segundo año, pero como alguien me decía también, ¿verdad? ¿Y a qué horas te levantas a hacer eso? No es que a las 4 de la mañana lo esté haciendo, sino que normalmente pues grabo unos 5 o 6 episodios y los dejo programados ahí en WordPress para que a esa hora pues se publiquen. No, sería muy difícil que a esa hora estuviera todos los días haciéndolo. Sí. No, hay que hacerlo en la mañana, pero... Por lo menos da la ilusión. Sí, pues sí. Sí, hay que poner un gallo ahí todo, aunque lo esté grabando en la noche, pues, pero vos despertás al gallo, pa, pa, pa, pa, para que haga la bulla. ¿Y nunca has tenido invitados, nunca has tenido ayuda para hacer el podcast? Pues no, conozco una cantante de acá. Y le dije que la quería entrevistar y todo, me dijo que sí, pero al final solo me mandó sus demos y ya no. Ay, no, el viejo y conocido truco, dijo. Le diste miedo, Pepe. Sí, le dio miedo el micrófono. Seguramente, seguramente. Si no es que el micrófono no se le enseña a cualquiera. No, es no. Bueno. Y Pepe, una pregunta técnica. ¿Cómo es tu setup? O sea, ¿cómo tenés armado ahí tu estudio de grabación? Pues como no utilizo mayor... o sea, no entrevisto personas ni estoy con nadie más. Uh-huh. Simplemente el micrófono lo tengo conectado directamente a la computadora y pues básicamente editarlo a través de Audacity. Uh-huh. Nada. Y ya. Aunque uh-huh. sí tengo contemplado algún día cuando ya haya más movimiento con otras personas, una pequeña consola pues para poder mezclar los micrófonos y ese tipo de cuestiones para que el audio sea un poco mejor también. Sí, sí. No, y después te das cuenta que se siente distinto cuando estás grabando en vivo. Y, sí. Y con la música en vivo también, ¿verdad? Suena un poquito distinto el show. Sí, sí, claro, sí. La idea es eso también, de que, como decías, si se tarda una hora, la grabación, una hora. Uh-huh. Y tal vez unos 5 minutos en lo que se sube el audio al servidor y ya. Ya, yeah, exacto, exacto. Sí, se ahorra un montón. No, ese no. Definitivamente. Nice. Y contanos, ya para ir cerrando, contanos un poquito de ti, Pepe, porque es como que solo nos hemos visto ahí por el Twitter y por los podcasts y los blogs. ¿Qué onda? ¿De dónde venís? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces mientras no estás en podcasting? Pues básicamente soy diseñador gráfico. Y desarrollo sitios web también, o sea, a la fuerza, bueno, no a la fuerza, sino que por la necesidad tuve que aprender a programar también. Entonces, pues ahora programo en PHP, bases de datos, y hago software a la medida. Por ejemplo, digamos, un punto de venta que hice recientemente, un sistema para manejo de noticias de una agencia de noticias aquí. Y software así a la medida, no necesariamente editar un WordPress, por ejemplo. Uh-huh. Por supuesto, también si me dicen, quiero una plantilla de WordPress que haga esto y esto, pues también, ¿verdad? Básicamente eso. Me gusta los blogs y he promovido bastante aquí el uso del blog. Hace unos años, unos 3 o 4 años, había bastante gente que escribía aquí. Ahora... para bien o para mal de las redes sociales, pues la gente prefiere publicar sus cosas en Facebook o en Twitter y los blogs han quedado un poquito rezagados también. Uh-huh. Como son un poco, ¿verdad? Pero aún hay gente que publica y pues yo hice un directorio para que ahí estén pues todos estos blogs del país todos juntos para que puedan promoverse de alguna forma también. Uh-huh. Yo no sé, tú sabes, Robert, cómo está aquí la situación de los blogs. Yo recuerdo que sí hubo un push grande porque cada quien tuviera su blog. Y todavía sé que los blogueros, algunos blogueros importantes todavía los mantienen, ¿verdad? Don Neto. Sí, todavía hay un par de blogueros, pero siento que muchos, como decía Pepe, muchos de los blogueros se fueron a Twitter o a Facebook. Uh-huh. Mucha de la gente que empezó cuando se hizo el crecimiento de Twitter al principio, si te acordás, que era Marcelo Avilés, por ejemplo, está este chavo que yo tengo rato de no ver el blog de él, no sé si todavía lo sigue escribiendo, Fafa Núñez, creo que es. Uh-huh. Ya tengo años de no meterme a leerlo. Uh-huh. Está también Raúl Barrenechea, que tenía un blog. Entonces, y de pronto los empecé a ver más en Twitter y menos en el blog, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, incluso yo creo que tú antes escribías más en tu blog, ¿verdad? Sí, de hecho, tengo ya te digo, ¿cuándo fue la última vez que escribí en mi blog? Porque sí fue bastante. Yo creo que parte de lo que hizo que las personas emigraran, por decirlo así, es que en cualquiera de estas dos redes, el contenido que se publica es bien corto, sobre todo en Twitter. Entonces, no hay que pensar mucho, no hay que, no, simplemente dos, tres palabras, una frase y ahí está. Uh-huh. En un blog, es uno escribe pues artículos más largos, uno tiene que dedicarle un poco más de tiempo a pensar lo que se va a publicar. Sí. No es tan inmediato, no es tan informal, digámoslo así. Aunque lo que uno escriba no sea necesariamente algo formal, pues, pero sí, sí requiere un poco más de tiempo dedicarse al blog. Y pues desde un celular es más fácil publicar algo en Facebook que estar escribiendo en entrar en un blog. Sí. Eso es pues, también de que mucha gente pues emigrara a estos lados también. Sí, eso es muy cierto, que es más fácil desde un celular tomar la foto de algo y ponerlo a Twitter o a Facebook que ponerla en tu blog. Eso sí le falta quizás, aunque no, y te soy sincero, el aplicativo este de WordPress para celulares es un desastre, pues yo no sé por qué nunca le han metido un poco más de tiempo y de recursos a hacer una buena app para actualizar tu WordPress desde un dispositivo móvil, porque en realidad es feo, o sea, el aplicativo. Sí, eso es bastante complicado y pesado, entonces no es... sí, yo creo que en ese sentido deberían de copiar a Twitter, ¿verdad? Cabal, una foto y dos clics y ya está. Y ya vas. Ya está puesto, y un par de comentarios, ya está un espacio, nada más poner los comentarios, un comentario sencillo, pues ya estuvo, ¿verdad? Pero fíjate que sí, mi último posting fue el 22 de octubre. Ahora, lo que sí me ha pasado es que nos hemos puesto de meta en Comic Geekos de tener más actividad de artículos en el blog de Comic Geekos. Entonces sí estoy escribiendo, pero en Comic Geekos. En Comic Geekos. Y entonces siento como que, wow, ya escribí un artículo. Y como mis artículos en el Geekos tiende a ser más de reportar las noticias. De tecnología. De cómics. Ajá. Y yo reporto más las noticias de tecnología, pero mi idea no es solamente decir, miren, esto es el nuevo producto que sacó no sé quién. Sino que más bien es agarrar, estas son las cosas que yo creo que salieron, que son divertidas o que son chistosas, que salieron esta semana. De tecnología, hago como un roundup, le llamo el Tech Tuesday, y empiezo a hablar tonterías acerca de cada una de estas cosas, ¿no? De tratar de hilarla de alguna forma en una historia chistosa, todo lo que pasó de tecnología y tratar de ver por qué algo está relacionado con otra cosa, aunque no esté relacionado. No, pero yo me invento alguna relación ahí para llevar las cosas y tratar de hacerlo un poco divertido. El problema es que sí requiere bastante tiempo estar haciendo solo eso. Solo la investigación de lo que... La investigación no tanto, porque de todos modos siempre estoy en la jugada de las noticias, pero sí en estar haciendo eso de buscarle el lado divertido. ¿Y qué otros postings se están sacando? ¿Nosotros? Sí, lunes, ¿qué hay? Fíjate que no sé, los lunes casi siempre hay algo relacionado a alguna película, alguna cosa así, pero los que son así que todos los están saliendo periódicamente son los jueves, que son las masitas de cosplay que pone Britoman. El lunes es, pues sí, los wallpapers que pone también Britoman, que también son chicas, pero estas son dibujadas. Okay. Tech Tuesday, que me encargo yo los martes, y de ahí todo lo demás es noticias, ¿verdad? Noticias de la nueva consola de Wii, que viene la película del Hobbit, que pasó algo divertido en un show que a nosotros nos gusta, cosas así. Ok, bueno, tal vez vamos a escribir también un poco más aquí en la charamusca. Bueno, Pepe, ya para ir terminando, agradecerte primero el tiempo, nos contes un poquito acerca de ti y de tus podcasts, y si nos puedes decir si la gente quiere escuchar más acerca de las 6 de la mañana, ¿dónde lo puede hacer? Y lo puede escuchar en quechilero.com/blog, y pues ahí están todos los episodios y algunos posts que escribo sobre otros temas en general. pero ahí encuentran en la sección de podcast todos los episodios. Y gracias a ustedes también por la invitación. Muy interesante, desde hace tiempo quería pues conocerlos en persona. La vez pasada que estuve allá ya no se pudo, pero para la próxima será. Cabal, la próxima vez que vengas ahí nos tiras una linita y nos vamos a comer unas pupusitas y nos vemos ya en vivo y en directo y a todo gato color, como decían por aquí antes. Pues Pepe, entonces quedamos pendientes, te felicitamos nuevamente, te deseamos que tengas una feliz semana. Y ahí cuando tengas el otro podcast nos dejas saber también para hacerte la bulla por aquí. Ah, claro, gracias, muy amables. Y ahí les cuento entonces cómo estamos. Buenísimo, Pepe, un gustazo a fin platicar. Quedamos entonces. Y ¿cómo estamos, Omarcito, con el tiempo del programa? Yo creo que ya estamos a los 40 minutos. Ok, bueno, entonces... espérate, tú me dijiste que me iba a contar algo que te pasó. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Mira, qué chistoso. Bueno, lo que les tengo que contar es, esto es una pequeña historia, pero... Uh-huh. ¿Te acordás que nos invitaron de Proeza? Uh-huh. A la Charamusca nos invitaron al lanzamiento de una iniciativa que se llama El Salvador Global. Sí, sí, sí. El Salvador Global fue lanzado el día de ayer y básicamente es una iniciativa súper buena. Me parece muy buena, la verdad. Donde se busca a salvadoreños que están en el extranjero, que sean buenos en algo, que tengan algún tipo de conocimiento, de especialización, o de invento, o estudio, para traerlos a El Salvador y que trasladen el conocimiento, okay, a pares salvadoreños. Entonces, por ejemplo, pueden haber médicos, pueden haber artistas, pueden haber inventores, pueden haber técnicos en un tema muy, muy especializado. Y todos de afuera. Ajá, que vivan fuera, salvadoreños. Ajá. Que vivan fuera. Entonces, los están llamando talentos salvadoreños, pero socios o miembros de... del Salvador Global, para que luego puedan venir, van a hacer unos talleres y la idea es que pueda documentarse este conocimiento y trasladarse a salvadoreños viviendo en El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente es, como lo dijo el ministro de Economía, creo que fue el ministro de Economía que dijo que de la remesa intelectual, decía, o la remesa de conocimiento. Uh-huh. Lo cual me pareció muy bueno. La cosa es que nos invitaron a este evento. Pueden leer más si buscan El Salvador Global en Google, pueden encontrar algo más sobre esto. No creo que tenga todavía sitio web la iniciativa, aunque estoy seguro que lo va a vincular desde FUSADES, porque FUSADES es uno de los actores. Ahí está don Álvaro Guatemala. Pero lo que les quería contar es que nos invitaron y era a las 7 de la noche. Y la verdad que como fue una invitación por email, y decía la Charamusca, y decía Robbie, Guido y Omar... Uh-huh. Yo me quedé con aquella sensación que probablemente era algo, no sé, pensemos que era algo un poco no más acoctelado, lo que ciertamente era un cóctel, pero uh-huh, tal vez no tan formal. I see where this is going. Así que, bueno, gracias a Dios llegué a la casa y me puse una blazer encima. Ah, bueno, ajá. Uh-huh. Y me fui, ¿verdad? Llegué, ya yo había llegado, que él venía del trabajo, iba con traje, iba detrás. Uh-huh. Pero me llama, me dice, mira, Robby, me dice, sí, fíjate que nos están pidiendo que nos registremos aquí en la entrada. Y yo, bueno, regístrate. Uh-huh. Entonces, pero te preguntan la organización que representas. Bueno, pone la Charamusca. Uh-huh. Bueno, pero fíjate que me preguntaron cargo. Y yo, bueno, poné tu cargo, viejo. Gerente de babosa y media. Gerente de babosa y media. Y me dice, yo locutor puse. Me dice, no, andale, digo, y corregí. Poné tu cargo. Yo voy a poner gerente de invitado, voy a poner gerente de babosa y media. Total que no quiso poner el cargo. Pero bueno, la cosa es que cuando llegué, pues ahí estaba el ministro de Economía, estaba el director ejecutivo FUSADES, el embajador de Alemania y el señor canciller, ¿verdad? Aparte de 9 salvadoreños que estaban de la diáspora, que estaban representando a toda la comunidad que nosotros ya sabemos de salvadoreños talentosísimos en el mundo. Yeah. Así que, pues bueno, así que contarles esas dos cosas, ¿verdad? El evento y el que si usted nos está escuchando y usted tiene alguna gracia que quiera compartir con sus coterráneos, pues esta es la manera de hacerlo. Yo creo que es un buen programa y hay bastantes participantes tanto del lado gubernamental como del lado privado, un tanque de pensamiento bastante respetable y agencias. Y por otro lado, contarles, ya que el guión está aquí, les voy a contar yo que se achicó de poner su cargo. Realmente un bu por el amigo Guillo. Sí, bu por el amigo. Sí, que se achicó de poner su cargo. Yeah. Bueno, y saludamos aquí a Dag, que ha llegado. Dag y a Susi. Y a Susi, que teníamos rato de no ver a Susi. Sí. Susi llegó tarde, pero comentarle que hemos estado hablando que tenemos hambre y nos hacen falta pupusitas y que siempre la recordamos. Siempre. Y que vamos a ir a la fiesta de Antiguo. Así que esperamos que nos pongamos de acuerdo. También se dé una pasadita. Yo sé que hay que hacer un gran viaje para usted hasta Antiguo, Cuscatlán. Uh-huh. Pero ahí nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Ahí como pupusas juntos. Por cierto, aquí me acaban de poner en el Google Plus nuestro amigo José Oscar Portillo. Que quiere que lo felicitemos porque acaba de cumplir 26 años. Así que felicidades. Felicidades. A José Oscar Portillo Flores. José, que la pasé súper chivo, man. 26 años, man. Quisiera yo tener otra vez 26. Fíjate que para mí los 26 años fueron una edad que me causó crisis, fíjate. ¿Crisis? Me causó crisis emocional cumplir los 26. ¿Por qué 26? No los 25, ni los 27, ni los 30. Pero los 26 sí, fíjate. Sentí que había... que había como pasado la época de fregazón. Y no, que... no. Yo ahorita, haber llegado a los 40... fue para mí como que shock, número uno, shock. Sí, es que 40 ya es maestro. Cabal. Y es lo que te decía vos, pues, que estábamos platicando la vez pasada de no sé qué, una doña que tiene 40 años tiene. Y yo, pues así, 40 años, ya está para el tigre. Ya, y después me quedé, juela, si yo tengo 40 también, ¿verdad? Sí, no, no está en el punto. La flor de la vida. Sí, sí. No, chuca. Para mí los 26 sí me dieron ese estado así que decís, pues... Ya no puedo andar en esa frega. Como que te cae la peseta de la responsabilidad. Ajá. Mira, la Susi dice que hace poco vi el episodio de Willy Maldonado. Lo he emocionado de Robbie. Dice, buenísimo. Sí, no, pues sí, una leyenda. Sí. Y de ahí los 30, la verdad que me alegraron llevar ya los 30 y mi siguiente marca son los 43 años. ¿Por qué números así? O sea, no comprendo. 43, o sea, tan arbitrario. No puede ser 40, que es un número así como más redondeado. Fíjate que la verdad, la razón es digamos que poco convencional. Mi papá murió a los 42. Entonces, para mí los 43 ya va a ser como pues murió súper joven. Ajá. Uh-huh. Y los 43 ya va a ser como uh-huh. I made it, yeah. ya pasé esto y lo que se logre de aquí en adelante es como que vas a meterle eso. Y los 26 fue por eso, porque sentí que los 25 era hasta donde yo me sentía bicho. Uh-huh. bicho medio que sin mayor responsabilidad en la vida. Uh-huh. A pesar que ya había empezado web y todo. Pero, francamente, así me sentía. Uh-huh. Bueno, que no fuimos a Cancún. O sea, todas esas cosas que ahora y impensable, pues. O sea, ya en esta etapa de la vida, ya no. Ya estás en otras cosas. Ya sí. Ahorita los pensamientos... Ahora a Mardi Gras nos vamos a ir. Ahora nos vamos al Mundial. Sí, al Mundial, cabal. Así tiene que ser cuando hay que hacer a Brasil, ¿verdad? Cabal. Sí, duro. Así bueno. Que ya son otras cosas. Aquí el DAC dice... Vaya, aquí saludo a José de TEDAC. Dice que a los 25 llega a la cima y de ahí bajo cuesta abajo, dice. Solo te dejas ir, dice, cuesta abajo. Susi que se va a afligir el otro año por los 35. Los 35. Ay, también está bicha, Susi. Sí, los 35. Eso es rico todavía, ¿eh? Sí. Ya uno ya domina lo que hace. Sí, cabal, ya a los 35 ya estás. Ya no tenés que pedirle permiso a nadie. Cabal. A Naiden. Bueno, en mi caso, a los 35 ya le había dejado de pedir permiso a mamá, le pedí permiso a mi esposa. Ya. No, todavía no. A los 35 sí comprendo que ya no le pedías permiso a tu mamá. Pero yo creo que todavía estabas en etapa donde no tenías que pedirle permiso a tu esposa. Ajá. Ya después es que eso del pedir permiso ya se hace más. Sí, fíjate que francamente cuando me casé, negocié algunas cosas. Ajá. No, pues sí. Yeah. Es que todavía estás con eso de que ya se conocen súper bien, que están enamorados, que toda la cosa. Y ¿cómo fue que dijo? No me acuerdo, como que, voy a salir a hacer una cosa. ¿Verdad? Y te ibas, pues, o sea, tranquilo. Ajá. Ahora ya más es como que, no, ¿a dónde vas? ¿Y por qué vas? No, y no puedes mandar a alguien. Cabal. No puede ir a alguien más. Porque tenés que ir vos. Ajá. Sí, sí, pero son las ganas de tenernos cerca, ¿verdad? Es muy irresistible. Sí. Bueno, yo creo que vamos ya saliendo de nuestro programa de este día. Obviamente nos hizo falta el Guío Vení. Te vamos a poner... In the name of El Salvador. In the name of La Charamusca. Uh-huh. Te vamos a poner, esa va a ser la portada del programa de este día. Te lo vamos a dedicar a nuestros amigos que nos están escuchando y que están aquí en el chat. Desearles también que tengan una bonita noche, que lleguen tranquilos a sus casitas. Y nosotros nos vamos. Hoy no hay cultura chupística ni hay test de guanaquismo. Nope. Pero sí están siempre los buenos deseos, que tengan una feliz semana y que estemos... Como siempre, como ese era Don Willy, perdón. Sí. El Guío no está, Susi, porque anda en el kinder del niño. Sí, nos imaginamos que va a tener una gran lista de comentarios que le están haciendo al Guío. Y lo más probable es que el Guío está debatiendo está cada uno. Está refutando cada uno y está llevando ejemplos de por qué la escuela del colegio. Porque es que el kinder le ha fallado al niño. Sí. De por qué ahorita le deberían estar reembolsando todos los últimos años. Y es más, pagándole los siguientes 12 años de escuela para algo así. Pero eso es por temas académicos que no está. Sin embargo, pues la próxima semana los esperamos tener aquí. La próxima semana, sin duda, vamos a tener a nuestras invitadas que no pudieron venir esta semana. Y la vamos a pasar re bien. Por el momento, les deseamos buenas noches y nos vamos diciendo, como siempre... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.